Aquí vemos un gesto de machismo. Porque dice este versículo: comieron todos hasta quedar satisfechos y recogieron 12 cestos llenos de sobras. Comieron unos 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Esto no es casualidad. Hay muchos lugares de la Sagrada Escritura donde se dice: había tantos hombres. Y después añade de paso: sin contar mujeres ni niños. Es decir, el que está allí pues siempre se fija solo en los hombres que hay. Es decir, aquí vemos cómo en toda la Sagrada Escritura Dios trae un mensaje. Pero los hombres que reciben ese mensaje son hombres de su época. Hombres con todos sus prejuicios, sus formas de pensar, su educación, etc. Él aquí simplemente narra, pero incluso narrando, narra como el hombre de hace 2000 años que es. Y lo mismo en otros pasajes de la Sagrada Escritura. Lo mismo cuando salen de Egipto, lo mismo cuando se hace el censo de David, etc. Siempre lo que cuentan son los hombres. Y después añade, sí, bueno, y también había mujeres. Entonces, aquí lo que debemos ver es el largo camino que hemos andado. Porque esto era en todos los pueblos, no solamente en ellos. El largo camino que se han dado generación tras generación. Para que entendamos que en realidad todos somos iguales. Pero todos. Hoy estaba yo leyendo, mientras hacía una larga espera en un establecimiento, suerte que me llevaba un libro, pues estaba leyendo, ha sido una espera de hora y media, me he leído el libro entero casi para sacar un billete de avión, pero ha habido una serie de problemas y me he leído el libro entero. He visto después en el cartelito que ponía la chica en prácticas, y ya después he dicho, madre mía, qué mala pata. Porque efectivamente, ya después que he visto el cartelito, me he fijado y cada 4 pulsaciones, pues tenía que consultarlo a la de al lado. Pero yo, flemático, he empezado y he acabado hasta la última página y hasta he repasado algunos capítulos. Y entonces una de las cosas que he leído era que los antiguos emperadores chinos, pues no salían prácticamente de palacio. Por lo menos en esa dinastía. En otras sí. Pero en esa dinastía no salían de palacio. Vivían en palacio, un palacio inmenso, con unos jardines, bueno, la ciudad prohibida que ha salido en tantas películas. Y lo que es más serio, solamente los más altos funcionarios podían entrar en presencia del emperador. Nadie más que los más altos funcionarios. Y comentaban los jesuitas que fueron allí que el emperador tenía mucho interés en verlos, pero que no se atrevió a introducirlos a su presencia porque muchos funcionarios se sentirían ofendidos de que a ellos se les prefiriera. Y entonces las explicaciones que les daban los jesuitas sobre cómo funcionaban unos relojes que habían traído de Europa tenían que dárselas a los relojeros oficiales y ellos se lo explicaban al emperador. Y cuando el emperador quiso verlos, tuvo que enviar a unos que hicieran un retrato de ellos y se lo mostraran al emperador. Pero él no les vio. Fijaos qué situación en que se considera a esa persona tan por encima de los demás. Si os fijáis, esta situación, este último versículo que hemos leído hoy en San Mateo, lo que nos lleva a ver es que en realidad había muchas diferencias, que todas ha habido que irlas sacando una a una, hasta que nos hemos convencido todos, totalmente, de que todos somos iguales, todos, incluido en la Iglesia. un obispo, un papa, tienen una misión en la Iglesia, un trabajo. Pero en realidad, cualquiera de vosotros puede ser más santo que un obispo, que un arzobispo o que el papa. Todos somos iguales, todos. Hay distintas funciones en la Iglesia. Pero a los ojos de Dios, lo que recibiremos en el cielo, ¿por qué no uno de vosotros puede ser más santo que el papa? Por supuesto que sí, por supuesto. La enseñanza del cristianismo, que San Pablo dirá en otras partes, ya no hay hombre ni mujer, ni escita, ni griego, ni, sino que todos somos iguales ante Dios, eso es algo que no debemos olvidar. Porque si Dios trata de inculcarnos la igualdad, los hombres, sin querer, enseguida creamos desigualdades. Enseguida, mentalmente, creamos todo tipo de desigualdades. Al que es más rico lo tratamos de una manera. La belleza, pues, a veces crea una gran desigualdad en algunas personas que para ellas es algo esencial. Esencial. Y está tan metido en la cabeza de esa persona. A lo mejor no lo dice a nadie, pero para ella es la belleza. Para otro es la cultura, para otro es tantas y tantas cosas. La igualdad. Eso es un valor cristiano. Después también eso llegó a la política, también. Pero al principio el cristianismo era una de las cosas esenciales que predicaba. Y lo ideal sería vivir en una sociedad de hombres iguales. Las grandísimas diferencias que existen entre los hombres no las creó Dios. No las creó Dios. No significa esto que debamos quitar nada a nadie. No. No. Cada uno que disfrute de lo suyo. Pero no fue así al principio. Ha hecho falta muchas generaciones, mucha acumulación de muchos actos de muchas personas para que uno esté muriendo en África de hambre y otro pues no sepa qué hacer con tanto dinero. Así que yo creo que este versículo, comieron unos 5.000 hombres sin contar mujeres y niños, realmente tiene mucho trasfondo detrás. Insisto, ni siquiera en la Iglesia hay diferencia. Cualquiera de vosotros algún día en el cielo puede ser recibido con mucho más honor, mucho más premio, mucha más expectación que un sumo pontífice de la Iglesia Católica. Porque a lo mejor el sumo pontífice llega y le dicen, pues sí, te has preocupado mucho de la Iglesia, pero no te preocupaste tanto del alma. Ahí va, se me olvidó el alma. Sería curioso. ¿Eh? O a lo mejor le pueden decir a uno, te preocupaste mucho de la Iglesia Católica, pero yo estaba en ese pobrecillo al que desatendiste. Hubiera preferido menos preocupación por lo uno y más por este de aquí. Otro, la cultura. Sí, muy sabio, muy sabio. Has aprendido mucho. Pero bueno, aquí en un mes ya verás que todos saben más que tú. En un mes, todos son más sabios en cualquier ciencia que tú. Y uno dirá, pues sí que me valía la pena el haberme dedicado a lo que después, por toda la eternidad, hubiera dicho, cuánto me alegro de haberme dedicado a lo que de verdad no pasaba. Cuánto me alegro. Cada uno, sea cual sea vuestro trabajo, vuestra cultura, vuestra salud, los años que os queden de vida, haced esto que os he dicho, haced esto, pensad. Y en el cielo todos seremos iguales, todos, pero cada uno gozará según su generosidad aquí en la tierra. Todos seremos iguales. No es que unos lleven unas coronas y otros lleven unas capas, nada. Pero cada uno gozará para siempre según lo que sembró aquí en la tierra. Esa será la gran diferencia. Dios gozará como Dios, la Virgen María como Virgen María, los ángeles como ángeles, cada ser humano como lo que fue. La felicidad es algo tan importante que Dios la ha dejado en manos de cada uno. Y las circunstancias son indiferentes. Las circunstancias que nos rodean son indiferentes. No importa. Cada uno. Cada uno es el que se labra la eternidad. Pues que todos nosotros lo pensemos y salgamos por la puerta de esta iglesia con esta sensación de igualdad, de que en la carrera hacia la santidad partimos en la línea de salida todos iguales, arzobispos, papas, monjes, amas de casa, todos, ¿eh? Y cada uno llegará por lo que hagan, no podrá echarle la culpa a nadie. Que todos nosotros lo pensemos y a partir de ahora nos esforcemos todavía más.